Súbete al recorrido de los éxitos descomunales. Radio Arcoíris. Radio Mirador. Radio Primera. No por Me ha contado una amiga. Radio Acción. Radio San Marcos. Radio El Bosque. Salí con mis amigos. Radio Cordillera. Radio Los Dominicos. Radio Experimental. Radio Exclusiva. Por todas partes surge la energía de la gente.